Niños, les voy a contar de otro hombre malo. Tenía el cabello largo e ideas extrañas, y él no sabía por qué la gente decía que era extraño. Ese hombre se llamaba... se me olvidó, pero el caso es que... Yeah. Francisco Alegre improvisándote en toda casa. No me apunto en peleas de gallo porque los callo. Venga, va, tírale. Porque es que vengo del bate, di quien lo parte, soy la mosca, soy el jefe del botijo. No consumas tanto mosca, llevo 15 minutos bebiendo vino. Y si no me das por tu saco, te presento hasta mi perro. No me encierro porque tengo un martillo con el mango de cartón, tengo calzones con rayas. Tengo, y es que vaya vaya, son las pulgas que te pican en la oreja, culpables de que sigan persiguiéndote, piragua, desde Yecla hasta Okinawa. No me afeito la barba porque me pica, tengo el pelo por la cara, tengo trébol, tengo picas, tengo más piernas que una chica sin brazos. Dime quién da el estocazo. Soy un torero, sí, me aburro, me rasco los huevos. Soy una novia sin peluca, el camarero sin bandeja, sin brasero, sin estufa. Nunca peles un chorizo con los dientes, porque puede ser posible que luego te atragantes. Siempre voy pa'lante, siempre dando el cante con el canto y con el fíjate el precio, porque soy el almirante, el menda más desastre, el sastre que te cose la chaqueta. Dilemas de este puto mundillo, yo me desplazo por mi casa casi siempre en calzoncillos. Si le pillo el puntillo, no hay quien me pare. Hoy es sábado y me pongo más pesado que burra en Cosquereta. Si me sobra más carne a coco, cretas como el Greca. Si me hurgan las llagas, contagio con mi plaga. Con la máquina que tengo va a partirme las almendras. Venga y burra de tus paranoias a este menda. Vienda, bien recibe, lo transmite y lo percibe. Cómete este perver hecho, tiro mis misiles. Diles que estás aquí para lo que surga. Cuando soplo salen burbujas, no seas tan cerdo. Si me ponen en el cuello un cencerro, parezco un astronauta, parezco el rey de la baraja. Tú te cascas otra pa' pa' pa' pa' parto la pana, pa' parto la pana. Tengo un jacuzzi y una sauna, parecemos animales que se escapan de la fauna. Siempre suena la flauta, viene la incauta, la más puta. Zagales que parten en la ciudad de la viruta. Soy Escorpio simplemente porque no soy un puto pici. De pequeño me estrellaba con la bici, te expulsaron del trabajo con la hostia, la crisis. Si me encuentro un gato, yo digo, misi, misi, mi sillón tiene respaldo, cojines con curtisán. Soy el puto Son Goku, yo rapeo en Valencia. Anema, pobre chiqueta, asoma el cap en la finestra. La tegua puta madre, me la emporto yo de fiesta. Soy el puto friki, yo no gasto Microsoft, tengo un Macinto, mamando de la teta de la vida y de los quintos.